hermana María, María de París. Primera de Corintios 14:26. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Bueno, ahí está. ¿Qué hay cada uno de vosotros cuando os reunís? Reunís. Y ahí en el reunís está hablando ya de estar Jesús escondido. ¿Cuál es la primera parte según el texto? Según el texto es salmo. Hermano Gustavo, ¿cuál es la primera parte? Castañeda. Salmo. ¿Será que pueden venir un poco más cerca? Pueden venir, véngase más para acá. Vosotros sois mis amigos. Venga, mi amigo, el de corbatín rojo. Venga más para acá, si tienen. Sí, porque para poder estar más cerca, ¿verdad? Acérquese un poco más. Diego, llama. Venga, Carlos, el amigo, sí, venga. Sí, para no, aquí ya hemos estado. Eso, buen amigo. Eso. Muy bien, gracias, compañeros. Según 1 Corintios 14:26, primero es que sal. Ya lo estudiamos, que esta es toda la parte de alabanza y adoración y todo eso. Número 2, ¿viene qué cosa? Doctrina. Que esto tiene apego incluso con lo que la iglesia perseveraba en la iglesia primitiva. Número 3, según el texto, ¿qué dice? Lengua. Lengua. Después, ¿qué viene? Revelación. Después, ¿qué viene? Revelación. Pero aquí va unida interpretación. Son dos cosas que van unidas. Interpretación. ¿Y qué dice al final? Hágase todo. ¿A cuál todo se refiere? A esto. Hágase todo con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Edificar. Edificación. Edificación. Pero acuérdense que está hablando cuando os reunís. Ahí está mencionando la palabra culto. Está hablando de una reunión. Por ejemplo, cuando yo vi aquí que dice en el letrero, hermano Joey, ¿cómo dice aquí en el letrero de esta congregación? Cuando se menciona los días y las horas, ¿qué dice la parte de arriba? Reunión. Horario de reunión. La parte de arriba. Horario y culto dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermana, esposa del hermano Joey? Pero creo que dice horario de reuniones. Es. ¿Qué dice? Horario de reunión. Horario de reuniones. Una compañero pastor con investidura de autoridad cuando estaba en Uruguay llegó y yo había puesto Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, reuniones, tal día, y él dijo, ¿qué es eso de reuniones? Tiene que poner culto. La iglesia tiene culto, no reuniones. Y me dijo, cámbiale ese letrero y póngale culto y no reuniones. Y como uno obedece, le voy a explicar, y como uno obedece, Sí, de eso estamos hablando, de lo que dice aquí reunión. Ya le voy a explicar. Y como uno obedece, tuve que cambiarle, pero después, otra vez cuando llegó, otra vez decía el letrero, reuniones. Y el hermano me dijo, ¿y qué pasó? ¿No lo cambié? Sí, lo cambié. Lo que pasa es de que acá la palabra culto está asociado con todo lo que es umbanda, quimbanda, la pompachira, la una cantidad de cultos de corte espiritista. ¿Se está comprendiendo? Se fue el gas. Es que él decía, saquemos de la reunión. Pero ahí está grabando. Hermanos, no está mal la palabra reuniones. Porque la palabra reuniones es juntarse las personas para hacer algo para Dios. Más bien nosotros en Latinoamérica utilizamos, en vez de reuniones, ¿qué utilizamos? Culto. Horario de culto. ¿Y el culto qué es en el sentido etimológico? ¿Qué es el culto? ¿Qué es un culto? ¿Qué es un culto? ¿Será que es un culto? ¿Un culto es una palabra generalizada o es una palabra particular a la iglesia? Generalizada. Entonces, por favor, aquí nosotros no vamos a poner la expresión culto y decir, aquí según la Biblia no habla de culto, dice cuando os reunís. Si a alguien le gusta ser bíblico, no se llama lo que nosotros hacemos culto, sino ¿qué cosa? O si hay algún otro texto que hable de culto, ¿de qué habla? De vuestro culto racional. Pero ahí está hablando de la liturgia. ¿De qué está hablando? De la cultura. ¿Cómo le parece, hermano Gustavo Sandoval? Lo mismo digo. Acá es particular lo que cada quien ofrece, que ya en el momento de la congregación o reunión se hace un... Bueno, entonces por favor, aquí estamos hablando de una reunión. Cuando hay esta reunión, lo que se busca es este, el valor máximo de la reunión de los salvos, ¿cuál es? La edificación. Todo esto, si voy a utilizar un salmo, ¿qué es lo que busca? Edificación. Si voy a predicar doctrina, ¿qué es lo que busca? Edificación. Si voy a hablar en lengua, ¿qué es lo que busca? Edificación. Y si voy a tener revelación e interpretación, ¿qué es lo que busca? Edificación. Todo eso tiene un objetivo mayor. El objetivo mayor en una reunión general es la edificación. ¿Es la qué? Edificación. Nosotros nos reunimos ¿para qué? Para edificación. Tiene que haber una edificación. Creo que cuando hablamos del punto 1 y del punto 2 está claro. Aquí es que entra ya algunos intereses o conflictos, ¿verdad? Ah, cuando se fue, ya vino Pastor Roque. Pastor Roque, no está mal colocar reuniones, amén, porque es bíblico, porque la Biblia dice, cuando vosotros os reunís, por eso ahí dice reuniones. Yo les he explicado que a mí me fue a visitar una persona con autoridades en ese tiempo, y cuando también en un lugar decía reuniones, me dijo, no le ponga reuniones, póngale culto, que esto no es un club social ni nada de eso. Entonces, no, la palabra culto está asociada en algunas culturas como una reunión de personas que buscan un fin de exaltación a deidades que son oscurantistas, ¿verdad? Entonces no hay problema. ¿Cómo lo llaman en Italia? Reuniones. ¿En Suiza? ¿En Alemania? ¿Los alemanes se fueron ya? ¿Dónde está el alemán? ¿Dónde está? Es bueno que estén aquí. Está haciendo un mandado. Ojalá sea importantísimo el mandado. Amén. Otro culto. A ver, en Francia, ¿cómo le dicen? Reunión. Reunión de. Bueno, Francia. ¿Hay otro país? Inglaterra. Service. Servicio. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Bueno, entonces, lo que estamos tratando de decir, si por ahí el compañero que está en la vuelta, que venga, porque esto es importante lo que estamos diciendo, de verdad, que venga, porque después los toman en posición adelantada. Aleluya. Salmo. Después, ¿qué viene? Doctrina. Y viene lo que es la lengua. Lengua. Y aquí sí tenemos que hacer una aproximación a lo que es la lengua. ¿Dónde aparece la lengua? La lengua por primera vez, ¿dónde aparece? No, antiguo, Babel. En la Torre de Babel. La Torre de Babel. ¿Qué es en la Torre de Babel? ¿Qué la palabra Babel? La palabra Babel. ¿Qué es Babel? ¿Qué significa Babel? A ver, bueno, era la ciudad. Vamos a la Biblia. Vamos. Gloria a Dios. Bueno, ya está William Flores aquí. ¿Cómo se dice culto en Alemania? Sí, ¿cómo se denomina? Cuando usted dice, lo estoy invitando a un culto, una reunión, ¿a qué? Un servicio. Muy bien, así se llama. Y cuando ponen el letrero, ¿qué ponen ahí? Horario de reunión. Muy bien, listo. Gracias a Dios que está aquí. Bueno, vamos, Babel. Cuando nosotros, a ver, ya encontraron el fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los espantó. ¿Se llamaba Babel antes de o después de? Después de. Se llamó después de la confusión Babel, porque Babel, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué significa? Confusión. ¿De qué? De lenguas. A ver, aquí hay algún docente, sí creo que hay. ¿Cómo funciona el cerebro para nosotros poder hablar? ¿Quién lo puede explicar? ¿Puede usted explicar? Explique, por favor. Neurolingüística es, ¿verdad? Por favor. ¿Cómo funciona el cerebro? Para que nosotros hablemos. Para que nosotros podamos hablar, el cerebro recibe. Primero tiene que recibir un significado. Tiene que recibir un sonido. Tiene que recibir un significado y una asociación. El cerebro entonces asocia lo que tiene fuera con un sonido. Y esa es la manera. Sí, esa es la manera en que se puede identificar un lenguaje. ¿Fisiológicamente? Sí. Recibe un sonido y cuando es sordo, entonces es a través del tacto. Cuando no puede recibir un sonido, a través del tacto recibe una señal. O sea, señal. ¿Que antes de hablar recibe un sonido? Antes de nosotros, no. A ver, antes de poder hablar, para poder emitir, nosotros podemos emitir sonidos por naturaleza, sí, pero eso no es un lenguaje, es simplemente un sonido. Para poder hacer un lenguaje hay que tener sílabas, hay que tener esas sílabas, conforman las consonantes, conforman todo lo que es un lenguaje. Pero para conformar un lenguaje, para conformar un concepto a través de esas sílabas, es necesario que el cerebro haga una unión de lo que está viendo, de lo que está recibiendo, para poder interpretar y para poder hablar. Bueno, entonces ahora explique, párese acá por favor, porque no la alcanzan a ver. Explique qué pasó aquí en Babel. Y explica a los compañeros. En la Torre de Babel. En la Torre de Babel lo que hizo el Señor es que no puso, espiritual, sino científicamente. Científicamente puso en cada cerebro que no se pudieran ellos entender lo que estaban hablando entre ellos. Es decir, que cuando, por ejemplo, cuando uno llega a un lugar donde llegas a un país que no es tu país nativo y no conoces el lenguaje, esas personas comienzan a hablar y tú no entiendes lo que están hablando. ¿Por qué no entiendes? No porque no sepas hablar, porque sí sabes hablar. Lo que pasa es que no conoces el lenguaje de esa persona. Entonces, para que tú entiendas el lenguaje de esa persona tiene que decirte, esto es una silla. Entonces, la persona ve la silla, que es el objeto, escucha silla, entonces relaciona. Y entonces asocia el concepto con lo que está escuchando, a lo que está viendo, y comienza entonces a entender el lenguaje. O sea, entonces yo entiendo que el Señor lo que hizo en el cerebro es que ellos ya no pudieran asociar lo que estaban hablando. Hermana. Y ya no se pudieron entender. Hermana, ¿se podría decir que entonces el cerebro no está asociado con ese sonido, hablando del otro idioma? Yo no entiendo el hebreo. Mi cerebro no está asociado con ese sonido. Sí, con la fonética. Amén. Muy buena. Porque de hecho, muchas veces conocemos las palabras escritas, pero cuando las escuchamos, no las entendemos. ¡Eso! Usted puede leer, hay personas que pueden leer el inglés, sin embargo, cuando les hablan en inglés, no lo entienden. Entonces, hay que asociar el sonido para poder comprender el lenguaje. Un aplauso a la compañera. ¿Ese aplauso fue para el señor o para la compañera? ¿Y para el señor? Les dije que den un aplauso para el Señor, solo les pero fue voluntario. Pregunta, pero fue voluntario. Qué lindo pueblo, ¿verdad? Sí. Este es un pueblo. Sí, este es un pueblo muy entendido. Especial. Antes este pueblo no era pueblo. Pueblo especial es ahora. Ahora es un pueblo entendido. Nación santa. Qué lindo poder hablar así científicamente. Qué lindo, ¿verdad? Usted. Conoce, ¿quién aquí conoce varios idiomas? ¿Varios? Cinco. ¿Quién domina aquí cinco idiomas? Cuatro. ¿Quién domina cuatro? Lidia. Venga, Lidia. Lidia papá y Lidia Junior. A ver, van ustedes a hacer un ejercicio lingüístico de varios idiomas. ¿Cómo? Sí. Palabras que no sean eclesiales, sino técnicas. Para ver si los que algo dicen saber de lo que hablan, les entienden. Y ahí vamos a ir asociando lo que dijo la hermana. ¿Verdad? Y ahí usted le va a decir una frase a algún, a cualquiera de los que ustedes eligen, a ver qué entiende él de lo que usted dice. Okay, when you are looking for sobriety, you should always know that our body and our mind works together. So looking for sobriety, it's important. Sapere che anche se io penso di farcela, in realtà se il mio corpo dice di no, la mia mente lo comanda. E quindi devono, o si stanno insieme, vanno d'accordo, se no no. Lidia dijo. Exacto. He was talking about something very important for young people because sobriety can be different things, not only like for a drink, but also for some things that we can have, habits, not good habits. So, ¿en otro idioma? Él le planteó un problema. Usted tiene que seguirle la jugada él a él. Él était en train de parler de un chose que c'est très important pour les gens. Parce que elle était pendant des années, elle était en train de faire des études, about sur les sobriety, sobriedad. No, I don't know. No sé cómo se dice en francés sobriedad. Sobriété. No puede interactuar con el público. Ah, I'm so sorry. Alors, qu'est-ce que tu penses? Pienso, porque el español también es un otro idioma de los que yo conozco, que si buscamos la sobriedad y la busco con mi misma fuerza, mai riuscirò a farcela. But if I try to look a superior power over me, then he can do what I cannot do. Amen. Sì, infatti quando ho provato a farcela da sola, non ce l'ho fatta. Mais quand j'étais en train de chercher Dieu, Dieu m'a aidé. Un applauso per il Signore. ¿Cómo le parece? Escuchamos sonidos nosotros. Sí, señor. ¿Entendieron esa conversación? Sí, no. Pero ¿entendieron? ¿Entendieron? Hablo en francés, sí, hablo en inglés. ¿Cómo se forma la idea de las cosas? Porque claro, si a mí me dicen en cualquier idioma esto es silla, entonces sería otra cosa. O me llega un sonido. O sea, el pregunto sería, ¿cómo se forman las palabras en el cerebro? O sea, ¿cómo se forman las palabras en el cerebro? Las palabras se forman en el cerebro a través del conocimiento que adquiere a la persona. Claro. Sí, pero ahí sí ya viene qué es lo que usted le pone en el cerebro, el conocimiento. El comando. Sí, ahí es. ¿La qué? Es que en realidad el cerebro es indescriptible. O sea, simplemente son partecitas que conocemos. Entonces, en la teoría que dice la hermana, que no estoy muy convencido, porque claro, no estamos tratando de convencer, sino de dar información. ¿Quién lo produce? Ya, entonces, lo que quiere decir el hermano Carlos ahorita, respecto a lo que estoy hablando, ya, le llega a su mente, lo canta. ¿Y eso cómo? Claro, porque ustedes le enseñaron A, E, I, O, U. Eso es asociado. Es, ya. En inglés. En francés. En italiano. Eso. Lo que estoy tratando en alemán. Ay, entonces yo soy alemán. Bueno, ¿quieren? Venga, por favor. Sí, lo que presenta el pastor Roque es una inquietud, quiere una mayor explicación. Quedó impactado con esto, entonces quiere una mayor explicación. Claro. Es que lo que usted dice es lo que... El lenguaje no lo han enseñado así desde la primaria. Le asociaron una letra A y le dijeron que eso era una A. Le pusieron un círculo y le dijeron que eso era un círculo. Una maestra le pudo haber puesto un círculo y le pudo haber dicho que era un triángulo. Lo que pasa es que ya lo aprendimos. Sí, voy para allá. Los científicos dicen que el cerebro trabaja a través de cierta electricidad, ciertos puntos eléctricos. Y esos ciertos puntos eléctricos van formando las letras que nosotros conocemos. Que eso es lo que han transportado a la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, que son los ordenadores o los teléfonos, ellos trabajan con ceros y unos, que es el lenguaje binario, que es el lenguaje más mínimo entre los ordenadores. Los ceros y unos son los que procesan los ordenadores y después lo llevan a un lenguaje natural, que es el lenguaje del ser humano. Es decir, que una A puede estar formada por 6 unos o por 6 ceros o por una combinación de ambos. Entonces dicen que el cerebro trabaja de esa misma manera. El cerebro lleva unos puntos eléctricos y a través de esos puntos eléctricos él forma entonces las letras. Pero ¿cómo conocemos las letras? Eso ya no lo han enseñado porque no lo han repetido así y así lo hemos asociado. ¡Qué maravilloso que es nuestro Dios! ¡Amén! Gloria a su nombre. Bien, vamos entonces comprendiendo lo que pasó en Babel. ¿Qué pasó en Babel? Una confusión de lenguas. Sí. La hermana está diciendo si estaba codificado o descodificado al idioma. Exactamente. Mire, cada uno hablaba, escuchen, un solo idioma. Se entendían todo lo que hablaban. El Señor no utilizó antes de Babel, me explico mejor, para destruir el propósito del hombre, que era ¿cuál? ¿Cuál era el propósito final? Llegar al cielo. Hay una asociación humana con un propósito de acceder a un espacio que le corresponde a la Deidad Suprema. Y la Deidad Suprema, cuando vio que el criterio del hombre basado en el pensamiento del mal, que no aprendió las vocales, porque el mal no está asociado a idiomas ni a culturas, el mal es rebelde y busca desestabilizar el poder glorioso del eterno Señor que está sólido. Entonces, por favor, porque a veces hay criterios de que los idiomas, las etnias, los pueblos, unos son más altos, unos dicen sí, que estos son muy malos. Me dio como, llamé a un supervisor, yo iba a un culto misionero ahora en el paro y le digo, hermano supervisor, ¿podré ir por allá? Y me dice, sí hermano, venga hermano presidente, aquí está tranquilo. Donde yo vivo estos indígenas son una paz, una tranquilidad, ellos no se meten con nadie. Y a las 3 horas me dice, hermano, por favor, no venga. Toda la ciudad está envuelta. Hay llamas, hay una cantidad de, por favor, no venga. Entonces, lo que la gente asocia, lo que la gente ve, eso emite. Cuando un reino está estable y está tranquilo, ¿qué dijo Jesús? En paz está todo lo que posee. Pero cuando un hombre fuerte está armado, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene, ¿qué? Otro más fuerte. Entonces, lo que pasó en Babel fue, ¿qué cosa? La estrategia divina, ¿para qué? Desestabilizar, destruir, descomponer y acabar una empresa que buscaba llegar al cielo con la metodología humana, que era imposible, no iban a hacer, ni así sigan construyendo hasta ahora, científicamente podían llegar, pero allí está la osadía y alevosía del ser humano, que en este momento sigue haciendo lo mismo, tratando de llegar al cielo a la manera del hombre. ¿Pero qué es lo que hizo el Señor? Produjo, como escuchamos, que el cerebro de las personas, sí, creo que entendimos, a través de los sonidos fueron codificándose, se le fue entregando conocimiento y se le dio valoración de palabras a las acciones, a los gestos y a las expresiones, y por eso es que hasta la Biblia, cuando dice que usted está en el Espíritu, dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos. Allí hay una explicación. El pitu gime. Y ahí no es necesario, te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová, puede ser, fortaleza mía. ¿Me puedo dar un salmo sin necesidad de decir una palabra? Y eso lo entiende el Señor. Bendito sea su nombre. Y ese es el nivel máximo de expresión de real. No, para usted hablar con Dios no necesita hablarle español. Glorioso. El hombre quiso llegar a la cúspide a través de Babel y el idioma era el impedimento, pero ahora a eso ya vamos. A eso ya vamos. Ya usted ya se vio la película. No, por eso está contando. Entonces, sí, hermano, sí. Cualquier opinión, criterio, pregunta, hágala, porque eso es la plenaria, es el diálogo que mantenemos nosotros. Si son bien precisos. Eso sí, todos, porque si todos quieren hablar, al que está durmiendo que se despierte, por favor, hermano. Y los descendientes de los hijos de Noé, en el capítulo 10 y el verso 5, sí. Ahí dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Entonces eso fue antes de la Torre de Babel. Bueno, a ver, ubíqueme en el tiempo, ¿en dónde está? Ya, capítulo 10 del libro de Génesis, verso 5. Antes. Después de la embriaguez de Noé, ¿no? Sí. Ya, entonces ahí nos habla de los descendientes de él. Sí. Y dice, para leer, bueno, los hijos de Jabel, Isa, Tarsis, Lutim y Dodamín. Sí. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Eso es antes de Babel. De la Torre de Babel. Después del diluvio. Bueno, muy buena la pregunta. Le vamos a explicar. Pero ahí solo es la genealogía que habla de la formación de la. Bueno, si quiere comentar, hermano. No quiere, que hay que considerar que ahí está explicando la genealogía de las 70 naciones que forman después. A eso se está refiriendo. Bueno, lo que está diciendo el hermano José es de que está haciendo un análisis de una extensión de lo que vas a hacer en la torre. Lo que está diciendo, sí, le comprendí. Lo que está diciendo es que está haciendo un análisis de esa genealogía post Torre de Babel. Exacto. Y dónde se fueron ubicando. Sí, porque en caso contrario estaría teniendo una interpretación errada lo que sucedió en Babel. Ahí está hablando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la genealogía del Señor Jesús, lo hemos distribuido en sus antecesores y ahí vamos comprendiendo nosotros de dónde él proviene. Entonces ahí está hablando de una extensión de lo que iba a pasar con un acto implícito de confusión de lenguas y ubicación. Acuérdense que hay cosas que no las podemos interpretar literalmente porque estén en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y después venga algo en el capítulo 10. La Biblia no necesariamente debe ser interpretada en un hilo histórico y cuanto más por los hechos que se van sucediendo desde el punto de vista en que se va componiendo el canon bíblico. Esa es una de las cosas que debemos saber en introducción a la Biblia. Hermano, ¿se sabe qué idioma se hablaba antes de Babel? ¿Se sabe qué idioma, hermano Eduardo, se hablaba antes de Babel? ¿Qué idioma se hablaba antes de Babel? ¿Se sabe? ¿Se sabe o no se sabe? Sí, sí hay un idioma que se hablaba. Pero lo que yo estoy pensando. Colaboro desde la parte académica, aquí hablando con mi hermano José también. Que la tesis es que a partir de Babel aparecen las lenguas, ¿cierto? Sí, confusión de lenguas. ¿Y el texto que leyeron anteriormente, qué dice? El texto del hermano Eduardo Cadena, ¿qué dice? 10:5. ¿Qué dice 10:5? De estos se poblaron las costas. Ya, de estos, de la descendencia de Noé. De la descendencia de Noé. Correcto. En este caso, ¿no? Se poblaron cada cual según su lengua. Cada cual según su lengua. Conforme a sus familias en sus naciones. Aquí, hermano, ya va a dar el comentario. No se vaya, hermano Eduardo. Pero mire, hermano Eduardo sale. Ahí al terminar el capítulo dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Está clarísimo. Está clarísimo. Está claro, es la descendencia. No está hablando de qué, del tema ascendente, sino del tema descendente. Y en el tema descendente, eso nos toca a nosotros. Está clarísimo. Doctor. Sí. Toda la tierra, una sola lengua. Claro, es que eso es lo que nosotros de ese principio partimos, pero entonces ahí está. Perdón que estaba hablando de mano en mano. Bueno, texto y su contexto, y estamos en Génesis principio, estamos en la lista de genealogía del capítulo 10. En el momento que se trata a los hijos y cada uno de los hijos, por ejemplo, me citaban ahorita a Nimrod en Cus, el caldeo, ¿cierto? Entonces, pero luego de eso vamos viendo la descendencia hasta que llega al 32. Al hablar del 32 se ha movido todo el tiempo desde los primeros hijos de Noé. Ya se ha movido el tiempo cronológicamente. Y ahí en ese momento que se mueve todo ese tiempo va a aparecer la Torre de Babel. Entonces, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Todo el capítulo 10 es una lista de descendencia movida en el tiempo. O sea, ya se ha movido en el tiempo. Y luego dice, y este es el verso clave del cual se parte. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra. Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El estudio que se debería hacer exegéticamente es, tenía entonces ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo qué? Todo el recorrer del 10 o el sector donde vivía y donde se estaba dando el acontecimiento. ¿Nota la pregunta de investigación? O todo esto o el sector donde vivían los ecuatorianos, los colombianos, manejaban una sola lengua, para volverse una confusión de lenguas con otras de no de la región, posiblemente. Pero no me atrevo a, ya me van a mandar a investigar a mí también, y con la ayuda del Señor ya en una próxima oportunidad tenemos como tarea, ¿vale? Mire, no me atrevo, pero es la pregunta de investigación y de exégesis. Y cuando el hermano presidente me pregunta de lenguas, sí he estudiado de que qué lengua son las lenguas arcaicas, la lengua más antigua y su escritura. Sí, que tiene que ver mucho con el caldeo y el fenicio. Caldeo como lengua y fenicio son lo que se determina como más arcaico, más antiguo. Muy bien, la lengua semítica es la lengua que se ha... Esta Biblia está bonita, ¿de quién es? La lengua semítica, la lengua de Sem, es la lengua, según los historiadores de la lingüística, la que estaba en el contexto primario del desarrollo de las comunidades establecidas. Escuchen esto. Sí, esta. Cuando sí. Es la lengua semítica. Luego viene semítica oriental y semítica. Ante la pregunta, ¿cuál era la lengua oficial de aquel entonces, la aquella que se llama... tenía una sola lengua, la lengua semítica, de la cual se viene hacia la lengua semítica oriental, acadio, el acadio. Luego aparece al frente semítica occidental, de las semíticas septentrionales y semíticas meridionales. Y abajo del acadio va a surgir el babilonio asirio. Babilonio asirio. Entonces, abajo tenemos más, con el mover del tiempo, el cananeo para las tierras cananitas, el arameo como idioma del comercio internacional de las tierras del Canaán, el árabe. Y luego el cananeo, que sí es antiguo, va a producir una malla de fenicio, moabita, cananeo, y en el arameo, que es las tierras del Canaán, también está el hebreo, palco hebreo, que es el viejo hebreo, y de este cananeo llegará el ugarítico, pero del fenicio se producen el griego y el latín. Sí, gracias. Esta es una malla de la cual se habla. Este no es le vamos la, a compartir. Semítica. Compañeros, entonces miren, aquí gracias, entendamos nosotros lo siguiente. Cuando estamos hablando, hay que tener cuidado con ciertos criterios. Bueno, el docente fue muy responsable al decir de que no estaba aseverando que en otros lugares se hablaba otro idioma, porque alguien la toma y ya va a decir, no, lo que pasa es de que en Babel hablaban un solo idioma, pero en la ciudad de tal hablaban otro idioma, y en la ciudad, y eso ya no es responsable. Eso no se está aseverando, ¿verdad? Cuando la Biblia está diciendo que se hablaba un solo idioma, es un solo idioma que se hablaba un solo idioma. Porque si no, se puede apegar la doctrina que suelen decir algunos, que Adán y Eva era una pareja que estaba en Medio Oriente, y que había otro Adán y Eva en América, y otro Adán y Eva en la India, y otro Adán y Eva en la China, y que no, hay que tener mucho cuidado de esas cosas, ¿verdad? Entonces, diga gloria a Dios. Bueno, entonces, lo que pasó ahí, se confundieron las lenguas. Cuando nosotros vamos aquí a aposento alto, aposento alto, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Vamos a leerlo, amigo Juan. Juan, si se llamará su nombre, Juan. Juan, eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Continúe. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí viene el se les aparecieron. ¿Qué dice? Lenguas repartidas. Y aquí fuego. Hay analistas que más están asociando al término neumatológico. Se alcanzan a mirar, ¿verdad? Compañero, hermano Roberto Carlos. Asocian más lenguas con el fuego, pero le están haciendo poco caso a lo que antecede. Aparecieron y repartidas. Aparecieron y repartidas. Cuando está hablando de que aparecieron, en el mundo se hablaba una sola lengua en el día del Pentecostés, ¿sí o no? ¿En Jerusalén se hablaba una sola lengua? No, no. Entonces, cuando nosotros vemos que dicen que se le aparecieron, está hablando de una intervención. Intervención divina con un propósito. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios que confundió las lenguas en Babel con el Dios que se manifestó en el aposento? Ninguna. Entonces, el método que utilizó para destruir un propósito es el método en sentido inverso para construir otro propósito. Acuérdense cuando el apóstol Pablo está hablando de los idiomas, de los lenguajes. Por favor, leanme esa cita cuando habla de los sonidos. Leanla, ¿quién le cuenta? A ver, búsqueme esa cita, colaboren. ¿Cuál? A ver, Jimena. ¿Quién encontró? ¿Sabe a quién nos estamos refiriendo? Él ya copió la idea. Espérate que te decimos. A ver. Hola, hola. Vamos a escuchar. Flores, David. Ponte. Escuchen, escuchen. Primera de Corintios 14, 11 dice, el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pare. Dice, ¿hay cuántas clases de qué? Idiomas. Tantas clases de idiomas. Idiomas y lenguas, ¿es lo mismo sí o no? Sí. Idiomas y lenguas es lo mismo. Yo creo que sí, claro. Cuando alguien habla en lenguas, ¿es idiomas? Sí, claro. No necesariamente todas las lenguas son idiomas. No necesariamente todas las lenguas son idiomas. Pero sí las lenguas que se hablan son idiomas. Hay sonidos de lenguas que no son idiomas. Exactamente. Y hay sonidos de lenguas que sí son idiomas. Eso hay que definirlo bien, compañero. Muy bien, ahí está. Muy bien. Sí está aprendiendo. Sí se escucha, ¿verdad? No todas las lenguas son idiomas, pero sí todos los idiomas son lenguas. Porque los idiomas se hablan con la lengua. Amén. Entonces, continúe, doctor. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero yo... Significado. Es lo que preguntaba, de que una pronunciación de la sílaba significa algo. Sí, ya. English. Francis. Frankfurter. Alemán. Entonces, eso tiene que un significado. Continúe. Pero si yo ignoro el valor de las palabras. Ahí está, hermano Roque Moreira. El valor de las palabras. Si yo le digo aquí, usted me está debiendo esta cantidad. Aquí su nombre. Sí, perdón. Eso es en Francia. Si yo le digo, usted me está debiendo esto. Un poquito menos. Esto que estoy acá, aquí es un símbolo que tiene un sentido. Porque me dieron un valor cuando me lo enseñaron. Pero si yo le pongo esto... ¿Esto es lo mismo que esto? No. ¿Quién lo hace cambiar? Sí, el valor. ¿Dónde está el valor? El símbolo. Es el símbolo, porque el valor es el mismo. Bien. Pero si yo ignoro el valor de las palabras. El valor de las palabras. seré como extranjero para el que habla. Es lo que acaba de decir el ejercicio que hicimos con los paricios. Le hablaba y esto. ¿Por qué estamos siendo tan minuciosos? Porque después vamos a ir a la aplicación litúrgica de esta problemática. Y el que habla será como extranjero para mí. Eso, extranjero, extraño, advenedizo. Ahí está bastante. ¿En qué cita, por favor? 1 Corintios 14, 10. Sí, toda la explicación de las lenguas está en 1 Corintios 14. Amén. Queríamos ese punto. Bueno, entonces, nos vamos acá. Los idiomas tienen un significado. Pasó que en el aposento alto se les aparecieron lenguas repartidas. Cuando habla del aparecimiento, habla de la intervención divina como un Dios proveedor. Provee lenguas para un propósito. Acuérdense que Dios hace las cosas con propósitos. Las lenguas de Babel tuvo el propósito confundir, ¿verdad? Y el Señor ha utilizado en varios elementos de la historia de Israel confusión, que los hacía matar entre ellos mismos, los hacía matar, ¿verdad? Y ahora viene aquí repartidas. Esta repartición está asociada con 1 Corintios 14, 1 Corintios 12. ¿Qué habla ahí, hermano Samuel? Eso. ¿Y utiliza qué? Que él repartió como él quiso. Eso significa liberalidad. La capacidad de repartir. Lo que hicimos en una de las aulas que comimos con un pan, como 30 personas. ¿Verdad? Entonces, repartir. Cuando nosotros estamos hablando, interviene el Señor con liberalidad y toma las lenguas. Las lenguas. Lenguas. ¿Cómo define? Por favor, un estudiante, un compañero que haga una definición de lo que es la lengua según la Biblia. Lea, por favor. Haga una definición de la lengua según la Biblia. Hermana Jasmine, ¿sabe? Según Santiago. Según la Biblia. La lengua según la Biblia. A ver, esto. A ver, vamos a leer. Ya, léalo. La Biblia, él no lo. Santiago. ¿Encontró? Sí, Santiago. A ver, escucha. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y la misma es inflamada por el infierno. Según Santiago, gracias Pastor Ilón, a eso vamos. Según Santiago es una definición un tanto dramática en una lengua incontrolable que está en el contexto que produce las guerras. Es la mala utilización de la lengua, pero no es la única definición de lengua. Según, ¿ya encontró? No lo tengo, pero lo tengo en mente. Bueno, en la mente. Gracias, pastor. Según Proverbio, dice que... 18:22. Ok. Dice que en la lengua... la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Exacto. Muy bien. La muerte y la vida, gracias, pastor, está en el poder de la lengua. Ahora, les pregunto, ¿por qué? Proféticamente está claro que cuando se derrama el poder del Espíritu Santo es según el contexto que dice el libro de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero también la palabra de Dios dice que él hablará en lengua ¿de qué? De tartamudos. A ver, algún compañero explique por qué hace esa comparación a una limitación de carácter físico para expresar la perfección de un mensaje. Que el tartamudo no se le entiende. Que un tartamudo, ¿qué es un tartamudo? Que no pronuncia bien, demora mucho para hablar una palabra. Tartamudo, ¿y por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice que en lengua de tartamudos? ¿Eso tiene que ver a las lenguas del Pentecostés? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto tiene que ver a las lenguas que se manifiesta en el don de géneros de lenguas? ¿Qué dicen ustedes? Los docentes, ¿qué dicen? Lenguas de tartamudos, ¿qué dice el pastor Odilon Carpio Peña? A ver, ¿qué dice el hermano Ricardo Paricio? Solo que en italiano, tartamudo es balbuciente y viene de Babel. La etimología de la palabra balbuciente viene de Babel. Viene de Babel. Viene de barbar, porque las, cuando venían del norte y llegaban y hablaban idiomas confundidos o que no se entendían bien, barbar. Decían barbar. Barbar, barbar, Babel, balbuceo. Ah, bueno. Aunque ellos hablan en una forma, digamos, piensan para hablar en una forma comprensible para ellos, pero el que le escucha no le entiende. ¿Por qué? Porque la expresión no es clara. ¿De quién está hablando? De la lengua de tartamudo. A la lengua de tartamudo, bueno. Pero no es porque él lo hace a su manera, porque tal vez está capacitado para expresarse en esa forma. Nosotros no asociamos. Bien, bien. ¿Cuántos han escuchado que esa profecía que en lengua de tartamudos hablaré tiene relación con el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano los que han escuchado. ¿Y los que no han escuchado? A ver, hermano. Cuando la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo. ¡Santo Dios! No, el pastor Moisés me dijo: ¿qué dice? Has hablado una lengua de tartamudo. ¿No? Luego pasó el tiempo, y las cosas cambiaron porque la lengua que había hablado, o sea, el pastor luego me dijo: no, esto es el Espíritu Santo de Dios. Eso yo escuché. Muy bien. Le vamos a explicar. La traducción que habla la Reina Valera habla de tartamudo. Y el tartamudeo, para nuestro significado, habla de una limitación de carácter expresivo. Es que no es un problema con la lengua. No es un problema con la lengua. ¿Es un problema con qué? Con el músculo, con estrés o psicológico. Ah, sí. Porque cuando lo llama el maestro a rendir la prueba, usted... Sí, no solamente está asociado con la lengua. En la iglesia central de Guayaquil hay una dama que antes de ser convertida, ella trabajaba en los lugares de perdición y allá en ese mundo malo, un hombre hizo tantas cosas feas y ella se metió problemas y le cortaron parte de su lengua. Y ella sí, pero se hace entender como sea, ¿verdad? Entonces, cuando la traducción habla del tartamudeo, nosotros decimos, ¿pero cómo? La manifestación del poder perfecto de Dios para la iglesia que tenga esas limitaciones, pero porque se casa con esa traducción. Pero mire, hay otra traducción sencilla que dice, pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Claro. ¿Cómo le parece? Ahí no está asociando a un tartamudeo relacionado con nosotros. Porque la manifestación de las lenguas no se duerman, por favor. La manifestación de las lenguas es una manifestación con esta lectura. Si usted lee esto, interpreta que es una manera que, como el mundo no lo quiso conocer con un lenguaje conocido, entonces le hablo en una lengua. Y ahí vamos al siguiente punto. ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Gloria? Creo que estamos muy contentos porque estamos aprendiendo. Vienen las lenguas. Las lenguas. Vamos a ver en el mismo libro Hechos de los Apóstoles qué pasó. De repente vino del cielo. Préstame. Por favor, estamos en el punto número 3 del culto escatológico. Y dice. Y dice, moraban, versículo número 5, moraban entonces en Jerusalén judíos. Léalo, siguiente versículo. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hermano Adún, ese moraban de todas las naciones, perdón. ¿A qué equivale? ¿Todas las naciones vecinas? ¿Todas las naciones del mundo conocido? ¿Todas las naciones del mundo hasta desconocido? A ver quién quiere opinar hasta que le mande. Las regiones del Imperio Romano. Lo mismo. Mundo conocido. Es que estaban en el templo, que era el centro. De los que se habían conocido hasta ese entonces. El mundo conocido. De los judíos que estaban dispersos y que venían al templo. Sí. De una parte de donde estaban dispersos. Todo el mundo conocido. Bueno, por favor, para poder responder esta pregunta hay que seguir el curso del relato. La respuesta está en el curso del relato. Porque si usted quiere responder hasta ahí, va a tener mucha dificultad en aseverar algo afirmativa o negativamente. Sí, ¿verdad? Vamos. ¿Dónde estamos? 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Qué es lo que juntó a la multitud? Ah, pero hay que hacer a voz baja. Dios utilizó algo que es contrariamente a lo que estamos hablando acá. Acá está esto insonorizado y está muy bien. Y afuera, alguien cruza por afuera y no piensa que aquí hay este grupo hermoso de ángeles de Cristo. ¿Verdad? No piensa. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar. Pero el Señor utilizó en ese tiempo algo totalmente contrario a lo que la ley nos exige en este tiempo. ¿Qué escuchó? ¿Qué utilizó? Un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Un sonido fortísimo. Sonido fortísimo. Si me ayuda a borrar la pizarra, le recuerdo a los estudiantes dónde estaba la casa aproximadamente. ¿Dónde estaba la casa? Entre la 11 y la Gómez Rendón. Entre, ¿cómo se llama esta? El doctor Sofio, ¿o en dónde? Diga su dirección. Aleluya, debe la Biblia. Entonces, ¿dónde estaba la casa? Bien, cuando nosotros, hermanos, por favor, trabajemos. Si hacen hasta un buen apunte, se les puede perdonar algunos. Algunas cosas que han hecho, aleluya. De tareas estoy hablando. Cuando nosotros colocamos aquí el templo aproximadamente, ubicamos la casa por aquí, dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando viene el estruendo, es un sonido que causó atención. Entonces, la gente se acerca acá porque los escucharon hablar en lenguas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La gente se acercó porque los escucharon hablar en lenguas? No. No. Por el estruendo. ¿Cómo dice? Por el estruendo. Dice. Dice. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Se junta la multitud por causa del estruendo. Por ahí un compañero preguntaba, ¿de dónde predicó? ¿De la ventana, de la puerta? Vino una multitud por el estruendo. Se junta la multitud. Y una vez que se junta la multitud, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el nombre del Señor Jesús. Estaban, ¿qué cosa? Estaban confusos, estaban atónitos, porque dice, no, antes, y estaba primero que confusos. Entonces había una confusión, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué es lo que produjo eso al inicio? ¿Bendición o confusión? Ponga la cara de los que llegaron al aposento alto y lo escucharon hablar en lengua. Sí. Una confusión tremenda. Gracias. ¿Sabe por qué? Gracias. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entendían cómo en Jerusalén, ahí, esa gente estaba hablando el idioma tan lejano. Estaban hablando el idioma, y ahí dice el versículo 7, léalo por favor, y estaban atónitos y maravillados. Hay tres cosas ahí: confusión, atónitos y maravillados. ¿Va de qué? ¿En grados de qué? De comprensión, de lo incomprensible a lo comprensible y a lo maravilloso. Eso es lo que le pasa a la gente que llega a la iglesia. Si usted empieza a limitar el culto y la esencia de la liturgia apostólica, puede quedarse con una cantidad de gente bien a gusto, pero sin un propósito de Dios. Entonces, aquí se generó, ¿qué cosa? Una confusión, pero después de la confusión vino lo maravillado. ¿Pero qué es lo que decían? Fuerte. ¿No son galileos todos estos que hablan? A ver, hermano Carlos, tú el que dijiste, Carlos, explícanos qué son los galileos. De pie, pero una explicación. Bueno, gracias. Si usted conoce, gracias pastor, si usted conoce la geografía de Israel, acuérdese que hay una profecía en Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar. ¿Qué más dice? Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los galileos eran considerados los judíos, pero no de esencia, porque se establecieron al norte. ¿Cuántas tribus? 11. Como la vieja cara ya me le subió una. ¿Cuántas tribus? 10. ¿Y al sur cuántas? ¿Cuáles fueron las del sur? Judá y Benjamín. Entonces, cuando se establece Judá, se dice que al sur quedaron las tribus netamente de linaje ¿qué? Puro. Por eso cuando Natanael, hermano Pastor Munera, ¿qué dijo Natanael? Antes. Cuando le dijeron, hemos hallado, ¿a quién? ¿Qué dijo este señor? Dijo así, dijo, ¿cómo? De Nazaret, de Galilea, ¿puede salir algo de bueno? Gloria a Dios. Te gozas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de un tal Judas y de un tal Teudas, se asocia a habitantes de Galilea. Y el grupo más fuerte de la revolución contra el gobierno establecido en Judea se asoció más al norte. Era una tierra donde no había control, donde no había organización, donde no había un establecimiento de un orden social, jurídico, político y económico. Entonces, por eso se refugiaban allá muchos de los celotes, que eran el partido o el brazo armado para conquistar el poder. Por eso las grandes revoluciones contra el gobierno establecido venían ¿de dónde? Del norte. Por eso dice, de Galilea podrá salir algo de bueno, porque todo lo que venía de Galilea ¿era qué? Era malo, pero aleluya, viene alguien de Nazaret. Hay poder en el nombre del Señor con lo más grande y maravilloso que hay. Santo es su nombre. Entonces, santo es su nombre, aleluya. ¿Qué dice el texto? Sí, vamos bien, ¿verdad? Préstenle bastante atención. Y dice, porque los oían hablar en su propia lengua. Y ellos decían, mirad, por favor, los que están escribiendo, no son galileos todos los que hablan. ¿Por qué le llamó la atención? Porque el pueblo galileo no tenía un grado cultural elevado. Estaban asociados a actividades netamente domésticas y precarias. Por eso era más fuerte que si de pronto eran de Judea. Puede ser de que esta gente salió y es cosmopolita, pero son unos galileos. Y la característica de los galileos, ¿en qué podían distinguir a un galileo? En su lenguaje también, en su vestimenta. ¿En qué? Por lo más asociado allí era que ellos hablaban ¿qué? Un idioma con un acento asociado a su región. Por eso cuando Pedro le dice, pero este era uno que andaba con ellos porque habla igual que él. No le está hablando ahí del amor ni las bienaventuranzas. Estaba teniendo una plática doméstica, que si hacía frío o no hacía frío. Pero lo descubrieron y dijeron, no, este habla como uno de ellos, porque hablaba con su acento, ¿verdad? Entonces por eso se lo asocia. Y cuando dicen los galileos, no puede salir algo de bueno. Y ahora vamos, por favor, versículo número 8, léalo. ¿Cómo pues les oímos nosotros? ¿Cómo pues? Cada uno de nuestras lenguas. Hermano Roy, léalo por favor. Aleluya, pastor. Bueno, la versión. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Es. Lo, ¿sí? Ahí, aquí dice acá. Que hemos nacido. ¿Cómo pues les, gracias, les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua que hemos nacido. Nacido. Y ahora viene. ¿Quiénes eran? Pablo. partos, medos, elamitas, y los que habitamos en qué? Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué cosa? Maravillas de Dios. Diga gloria al nombre de Dios. ¿Ellos estaban haciendo un esfuerzo para hablar así? ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando en su propia lengua. ¿Qué le pasó a ellos? Hace un momento le dijimos, ¿qué le pasó a los habitantes de Babel en el cerebro? Para que la lengua se confunda. ¿Qué les pasó a los señores y señoras de la casa de Juan Marcos? ¿Qué sucedió? ¿En el corazón o en el cerebro? En el cerebro. ¿Y en el corazón? También, claro. Primero Dios toca el corazón. Toca el corazón, lo llena de su gloria. Y cuando lo llena de su gloria, inmediatamente el impacto se va a qué. Al cerebro. Y estos galileos empiezan a hablar idiomas. Empiezan a decir, seguro que empezaron a decir, Jesús es el Rey soberano, Jesús es el Salvador del mundo. Esta es la piedra reprobada por los edificadores, es la cabeza del ángulo. Él es el Mesías prometido, Él es el Salvador del mundo. Él es el que dio su vida a la cruz. ¡Oh! ¡Qué belleza! Creo que aquí muchos están tocados por el poder de Dios. Ya te están siendo tocados por ese poder, esa convicción tan maravillosa. ¡Gloria a Dios! Se quedó así y dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros vivimos tan lejos. A ver, el que ha hecho algún estudio de esto, ¿qué países son? A ver, ¿quién tiene una idea? Asia Menor. Países, no le digo continentes, países. Turquía. Grecia. Italia. ¿Qué más? Italia. ¿Qué más? Etiopía. ¿Qué más? Egipto. Irak. Irán. Libia. Siria, Líbano, todos esos países, todos estos países que están aquí serpenteando el Mediterráneo, del norte, del sur y del este, del oeste, no del este, ¿verdad? Todos esos países tenían su propio idioma, pero ellos sin hacer ningún esfuerzo, empezaban a hablar. De manera fluida. No empezaron un curso de homilética. Empezaban a hablar de manera especial. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el? Por eso es el orden del culto apostólico. El orden del culto apostólico que lo coloca San Pablo en 1 Corintios 14, 26. No, esa palabrita que dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas. Esa palabrita no está ahí por estar. Eso tiene un significado profundo. Hemos pasado aquí creo que hora y media hablando solo de esa palabrita, lenguas. Porque esa palabrita lo que significa es que el Dios soberano tiene el poder para actuar en el corazón y en el cerebro de una persona. Y le hace hablar lo que él ni siquiera se imagina. Entonces sucedió Aquí hay hermanos que cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ¿cuántos de los que están aquí, el día que fueron llenos del Espíritu Santo, se fueron a la casa y fueron a hablar con la esposa, con los hijos, y le quería hablar, su cerebro le decía, mi amor, Dios te bendiga? Pero cuando iba a decir, mi amor, Dios te bendiga, no podía decir, mi amor, Dios te bendiga. Empezaba a hablar otras cosas. Alabanzas a Jesús. Cuando yo fui lleno de Espíritu Santo, fui en ese bus de retorno a la casa donde vivía y yo abría la boca y hablaba en lenguas. Me acosté a orar y hablaba en lenguas. A las 3 de la mañana pensé que era un sueño. Abrí los ojos y hablaba en lenguas. A las 9 de la mañana hablaba en lenguas. Fui al negocio a comprar el pan. Y la señora que siempre nos atendía, nos sale a recibir. Me dice, ¿qué es lo que quiere? Yo le dije en mi cerebro, vengo a comprar 10 panes y 2 litros de leche. Pero ¿sabe qué? No le pude decir. No le pude decir, no pude hablar. Y la señora que conocía, que era un adolescente bien portado, me dijo, ¿qué es lo que le pasa, vecino? No podía. Y le dije, eso quiero pan, quiero leche. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma su corazón, oh, el Dios que tiene esta iglesia es un Dios poderoso. Gloria a Dios, aleluya. ¡Santo! Alguien está siendo tocado por el poder de su gloria, con un propósito edificativo. Deje que el Señor actúe de acuerdo a lo que Él quiere en su vida. Con el salmo, canten, alaben en el espíritu y con entendimiento. Después que le alaben, uno de ustedes traiga una enseñanza de la palabra. Y después que termine de predicar la palabra, lo más seguro es que se va a manifestar la ley. nombre de Dios. Escuche esto. Escuche esto. Históricamente se han levantado pensamientos en los 2000 años de la Iglesia Apostólica, donde alguien se ha levantado a decir de que la manifestación del Espíritu Santo con esto que estamos viendo y escuchando y las lenguas solamente fue para establecer con poderío la iglesia primitiva. Y con preocupación escuché en estos días una persona considerada respetable omitir un comentario diciendo: el hablar en lenguas es para el primitivo o el principiante hermano, para que él se convenza. Y la gente está diciendo amén a ese criterio, pensando que es síntoma de madurez. Pero el apóstol Pablo dijo: cuando se reúnan, traigan salmo, traigan doctrina, va a haber manifestación. Pero creo que por responsabilidad el que habla en lenguas, no los idiomas, sino la que usted está hablando, no le habla a los hombres, sino que el que habla en lenguas le está hablando a Dios. Hable a Dios ahora, hable a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu lo que tú estás hablando con Dios son misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Creo que alguno de ustedes está hablando en lengua extraña. Yo no entiendo lo que está diciendo, pero la Biblia dice que si usted habla en lenguas, se está edificando a sí mismo. Es cierto que prefiero hablar 5 palabras en idioma entendible que 10,000 en lenguas, pero es muy cierto que cuando hablo en lenguas, también mi vida se edifica. Las lenguas es la manifestación, pero la profecía. La profecía está asociada a la interpretación, al uso de esas lenguas. Si alguno de ustedes está hablando en lenguas y por el Espíritu está interpretando, pues abra la boca ahora. Lo que estás hablando aquí quizá no es para mi vida, pero quizá le estás hablando a toda la ciudad, a toda la ciudad de Pamplona, de Valencia, de Canarias, de Baleares, de Pérgamo, de Milano, de Lausanne, de Suiza, de Alemania, de Inglaterra. Estas palabras desde aquí están llegando allá. Y hay una palabra de libertad para la humanidad. tartamudos tiene que ver con esto. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La lengua que hay una generación que dice: ¿quién es esta iglesia que habla pasamata la sala? Quizás si satrasara, quizás tú no sabes ni hablar bien el español, pero en esta hora hay un idioma divino. Todos una transformación para una sociedad. Debería suceder aquí algo sobrenatural, y va a pasar algo sobrenatural. El que tenga duda, esa duda la reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque en ese nombre hay todo poder y toda autoridad. Lo que sí le quiero pedir en el nombre de Jesús es que entre en la dimensión del Espíritu ahora. Levanta las manos al cielo. Entra, entra en la dimensión del Espíritu. Hoy aquí en esta reunión se va a manifestar ya no las lenguas, sino los dones del Espíritu Santo. Aquí va a haber una repartición de dones del Espíritu Santo que está matizada. Porque delante de ti estamos. cielo, quiero en esta hora pedirle con todo el corazón que sobre la iglesia aquí en Europa, en este momento, pueda repartir palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Esa es para ti, palabra de sabiduría. El que le está recibiendo, apláudalo. Y Pachito y Rojayo, tres shows. Por el poder que soy, hay poder que

todos. A las 9 de la mañana nos vemos. Thank you.